Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 9:40 de AM, este es su amigo Javier Alejandro, quien les dice bienvenidos a un nuevo programa más de Los Colores de la Oscuridad. En esta oportunidad tendremos la participación del maestro Quillupangui, quien está exponiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una serie de bargueños hasta fin de mes. Hacemos la más cordial invitación para que asistan a esta exposición. También tendremos la participación de Patricia Noriega, quien nos compartirá en Chascapacari cosas interesantes acerca de nuestra cultura ancestral. Y la invitación también para Isabela, una cantante ecuatoriana de pujanza, que está presentando su primer trabajo musical y quien nos compartirá además sus experiencias como persona invidente y la hostilidad social para con estas personas. Queremos también agradecer la participación en esta oportunidad de Ecuavota, un sitio muy especial en el centro histórico de Quito, allí, en el mismo centro del Pasaje Amador. En realidad, Ecuador es una tierra de riqueza incalculable, no solo en biodiversidad, no solo en minerales, sino también en su gente, sus artesanos, sus artistas. Y Ecuavota es un ejemplo de aquello que nos muestra toda esa grandeza de bagaje del arte del cuero. Esperamos visitar este sitio próximamente y la presencia de don José Hernández. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Celeste Aventura. Eres el pensamiento limpio y risueño que colma de luz y alegría mis clases. Por ti, estudiar nuestra luna y sus fases, historia o geometría, es un ensueño. Y aún el más largo y tedioso deber se vuelve celeste aventura al saber que en la tarde estaré contigo otra vez. Y miraré en tus ojos angelicales la más bella de las auroras boreales y el rebelde encanto de tu sencillez. Tomado del poemario A Flor de Piel. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Una de las discapacidades del ser humano es la discapacidad para ser fiel y leal. En realidad, es ser fiel a la pareja, ser fiel a tu esposo o tu esposa, es una de las características menos usuales en esta época, donde la rapidez, la comodidad, la facilidad, simplemente nos permite levantar vuelo y partir. creo que esa es una de las discapacidades más terribles del ser humano y que está disgregando la familia, disgregando la sociedad. Ser fiel es una cualidad que puede ser recuperada a través de la voluntad. El simple hecho de querer ser fiel a la pareja, permanecer a pesar de los problemas, de las circunstancias, de los dolores, de las heridas, creo que es una de las cualidades más importantes del ser humano. Con el personaje de hoy. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Vía Láctea, nos encontramos con la grata presencia de Isabela, una gran cantante ecuatoriana que está iniciando su labor en este mundo musical. Acaba de grabar su primer disco. Isabela, bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mucho gusto. Para mí es un honor estar aquí. Más bien, gracias a ti por haberme abierto las puertas de este tu programa, que me parece muy maravilloso. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Isabela, en realidad es grato saber que acabas de grabar tu primer trabajo musical. Y cuéntanos acerca de eso. Bueno, es un cover de 14 temas, donde está incluido un pasillo que me encanta, que se llama Ángel de Luz. Es el primer tema de este sencillo. Del resto son música muy bien escogida, son baladas muy muy vendibles. Aparte de eso, bueno, pues me llega mucho al corazón y el público le encanta el trabajo. Aparte de eso, sí hay apoyo, o sea, hay mucho apoyo en torno a las personas con discapacidad. En este caso, yo soy una persona con discapacidad visual y eso me ha hecho, eso en vez de ser un problema para mí, ha sido una potencia que me ha inducido a salir, digamos, disparada y lograr mis propósitos. Sí, en verdad te felicitamos, Mari, por ese empuje que tienes y porque siempre estás luchando. Pero cuéntanos, Mari, eres madre soltera, tienes una hermosa niña y realmente ha sido difícil para ti sacarla adelante. Pero esto de la discapacidad, Mari, ¿cuánto te ha afectado? ¿Cuánto ha afectado a tu hija y cómo has podido salvar esos obstáculos? Bueno, en realidad, o sea, cuando tú naces así, no lo ves como un obstáculo. Es todo lo contrario, es como una potencialidad que tienes y hay que sacar provecho de aquello, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando nació mi hija, se me hizo un poco complicado ya que, bueno, pues no estaba con mis hermanos, mi madre se fue para el exterior y prácticamente estuve sola. Pero sí, he salido adelante, ahora mi hija estudia, está en quinto de básica y yo le ayudo a ella en todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ha sido algo muy, es un reto para mí, de hecho, todavía mi hija. Sí, realmente, bueno, Camilita es un ángel, un amor, realmente, la conocemos y ha llenado nuestro corazón con sus ocurrencias. Pero al hablar de obstáculos, Mari, más hablaba del aspecto social, porque como tú muchas veces nos has dicho, el trato de la gente para con una persona con discapacidad es bastante hostil y muchas veces tenemos que salvar justamente ese trato de la gente. Sí, bueno, tienes toda la razón, o sea, estaba hablando a nivel personal. En el asunto social sí es bastante complejo el asunto. Y te comento que hay que desenrollar, es un tema bastante complicado porque es una madeja donde se van desencadenando desde las personas que te rodean hasta las personas que están más alt encima de todo el mundo, en este caso de los municipios y todo lo demás. Gracias a Dios en la ciudad de Quito no ha habido estos problemas por el momento. Sí, bueno, volviendo un poquito a tu trabajo artístico, Mari, tengo entendido que ha habido mucha acogida. Por mi parte, a mí me ha gustado mucho tu trabajo discográfico, los temas que has presentado, y a propósito, vamos a tener uno de tus temas en este programa. Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue para ti grabar este disco? ¿Quién te apoyó para los arreglos musicales y todo lo que es la grabación? Bueno, te comento, todo el trabajo, todo el material que se ha venido haciendo ha sido por mi propio bolsillo en este caso, ¿no? O sea, yo mismo me he sido mi auspiciante. Gracias a Dios me conseguí un buen estudio de grabación donde está el ingeniero de sonido Carlos Gallegos. Él tiene su estudio de grabación en Atuntaqui, una muy linda persona. Hicimos el trabajo en 3 horas, o sea, creo que hasta en menos tiempo, ya que yo trabajo pues todo el tiempo en lo mismo, entonces no tengo problemas de afinación ni coger tal o cual canción por algún tono. Entonces sí se hizo un poquito más fácil. ¿Sabes qué es lo bueno de las personas no videntes, en este caso concretamente hablando? Que cuando tú tienes oído musical, sabes lo que estás haciendo. Entonces eso fue una gran ventaja para mí. Claro que sí, Mari, y conocemos tu trabajo, conocemos tu voz, por eso pues decidimos invitarte, pero más que nada por ese empuje, que siempre estás como una mujer luchadora allí, por ti misma, por tu hija, por Camilita, por tu familia, por sacar adelante esos sueños. Pero Mari, los colores de la oscuridad nos dice que la discapacidad es relativa, que todos y cada uno de los seres humanos tenemos discapacidades de una u otra manera, y que las capacidades están allí. Dentro de las capacidades, pues es la capacidad de soñar, de proyectarnos, de preparar el futuro, ¿no? Y en relación con el futuro, Isabela, ¿qué tiene preparado? ¿Qué vislumbra? ¿Qué anhela para el mañana? Yo lo que francamente anhelo es que mi público mire mucho más allá de una persona que simplemente pide que ser aceptada. Simplemente lo que yo pediría es que haya una acogida verdadera, o sea, como hay acogida para Mirela Chesa, como hay acogida para Daniel Betancourt, como hay acogida para esos artistas grandes como Pamela Cortés, que se han destacado. Asimismo, como hay esa aceptación, también haya también la aceptación para la gente como nosotros, que estamos empezando desde abajo con un pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. O sea, ese sería para empezar. Sí, bueno, es un anhelo bastante grato, un anhelo pues justo, y yo pienso que vas a llegar muy lejos, Marín, por tu talento y por tu capacidad y por esa decisión que tienes siempre de luchar, de llevar tu trabajo adelante, de soñar. Pero además los colores de la oscuridad nos dice que ese talento está dispuesto para servir también nosotros, servir a los demás. Y creo que eso es lo importante, llevar ese mensaje. No sé si quisieras compartir ese mensaje tuyo a través de tu música, a través de tu corazón, para decirle a la gente que los anhelos están adelante, los sueños están allí, que debemos ir por ellos. Sí, indudablemente sí. Mira, todos y cada uno de los artistas, tanto artistas internacionales como nacionales, como las personas que están en el séptimo arte, haciendo el arte de la música, haciendo artesanías, o sea, pienso que todos tenemos detrás de nosotros una historia un poco difícil. Entonces, para llegar a compartir y decir, bueno, esto me pasó, pienso que tenemos que escalar desde abajo para llegar a la gente y decir, miren, o sea, nosotros salimos así y ahora estamos acá. Entonces, ese en concreto mi mensaje sería en que no hay obstáculos, en que los obstáculos los ponemos nosotros, en que las barreras no existen, las barreras están en nuestra mente. Y que el resto pues solo pongamos un poquito de ánimo y de empeño, o sea, de poner en práctica, no solo de decir, bueno, yo quiero tocar la guitarra y me quedo en eso, sino buscar las academias, buscar a alguien que nos brinde un curso de guitarra y empezar a ejecutar ese plan piloto, digamos, para nosotros mismos, ¿no? Yo pienso que eso sería mi mensaje y pedirle mucho, mucho a Dios, que Él es el que nos guía y nos bendice y nos da la oportunidad de ejercer esto, que Él nos dé valor y fuerza, porque realmente el mundo que nos rodea a todos es bastante hostil y hay que pedir a Dios que haya esa aceptación, que nos acepten como las personas, como los seres humanos que somos. Y eso. Gracias, Mari. ¿No? Y por nombrar a Dios sobre todo, porque estamos conscientes que sin Él pues no podemos lograr nada, que todos nuestros sueños son nada sin Dios, sin esa fe, sin esa certeza de saber que las cosas que estamos haciendo es para bien. No sé si tienes preparado algún concierto, Mari, algún evento aquí en la ciudad de Quito, en Atacunga, que sueles bajar también creo bastante hacia allá. ¿Tienes algo previsto en lo futuro? Sí, estoy ahorita programando unas dos o tres presentaciones, porque ya vienen las fiestas de Quito. Entonces tuve la oportunidad de conversar con una persona que maneja lo que son los eventos del municipio. Marcelo es, el problema es que no me acuerdo el apellido, pero él me dijo que vamos a organizar tres presentaciones, y bueno, pues yo espero que Dios quiera que todo esto salga bien, y ahí sí hacerme conocer como se debe. Isabela, yo estoy seguro que el tema que vamos a escuchar posteriormente va a enamorar a la gente, va a gustar mucho. ¿Por qué no les das tu número para que puedan llamarte si quieren contrataciones o quieren algún programa en especial? Claro, con mucho gusto. A ver, mi número de teléfono es 09-99-973-409. Muy bien, queridos amigos, miren, tenemos aquí el número de Isabela y le deseamos la mejor de las suertes. Por último, Mari, queremos compartirte algo de los colores de la oscuridad. Este es un programa innovador y revolucionario porque no pretende buscar un espacio donde las personas invidentes desarrollen su arte y su cultura. No pretende ser un programa que pida a la sociedad, que nos incluya a las personas con discapacidad. Por el contrario, pretende que las personas con discapacidad van a conceder un espacio. Van a incluir a las personas que no tienen discapacidad a que entren a este mundo de la capacidad, de la sensibilidad, de sentir, de amar, de comprender, de mirar mucho más allá de lo que los ojos físicos ven. Entonces, estamos revolucionando el pensamiento, queremos cambiar esa idea de que las personas con discapacidad necesitan un espacio, necesitan ser incluidas. Creemos que las personas con capacidades necesitan ser incluidas a las capacidades invisibles, al amor, a la sensibilidad, como te decía Mari, y llévate ese mensaje y nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación, y esperamos tenerte aquí, que nos cuentes lo que estás haciendo. Te deseamos lo mejor y sabemos que lo vas a lograr con esa voz maravillosa que tienes, y esperamos que sigas recaudando triunfos y lauros en tu carrera musical. Muchas gracias, Javi. Yo estoy muy feliz de estar aquí y siempre, pues, cuenta conmigo en cualquier situación, en cualquier eventualidad que se presente aquí en la radio. Yo estoy muy orgullosa de estaría muy gustosa de venir acá y de también compartirles un poquito del talento, ¿no?, que tenemos aquí los artistas nacionales. Regresamos con los colores de la oscuridad. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete

para que a través de conquista y conquista, pues los españoles también nos legaran este conocimiento de este tipo de arte. Viene desde los egipcios, los faraones hacían las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos. Ya, qué extraordinario, maestro, pues esta es una técnica, como decía, bastante antigua. ¿Y qué le llevó a usted, pues, para incursionar en este tipo de arte? Bueno, en realidad esto es un legado familiar. Esto viene de generación en generación, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Yo soy el último cultor de esta técnica de la taracea y de los vargueños. Ya, maestro, ¿cuántas obras va a exponer? Bueno, también hay una, hablemos de una retrospectiva, una forma de preservar desde el siglo XVII, que en el museo también expone de unas 4 o 5 obras del siglo XVII de los vargueños que tienen acá en la Casa de la Cultura, en el museo. Y también está expuesto la obra de mi padre, y la última es mi obra, ¿no? Que yo soy el último cultor de este arte. Qué extraordinario, maestro, realmente. Y cuéntenos, ¿qué expectativas tiene del público? ¿Qué acogida ha tenido el pueblo ecuatoriano, el pueblo quiteño, para su trabajo? Bueno, en realidad mi obra siempre ha sido, inclusive, ganadora de muchos premios en diferentes países del mundo. Y al público lo que le he dado es el conocimiento, porque este tipo de arte era demasiado suntuoso, que solo eran asequibles los reyes, virreyes, máximo encomenderos, en todos los países del mundo que se realizó esto. Porque el vargueño se utilizó como cajas fuertes, a eso obedece que sus diferentes gavetas existen escondidas. Entonces, aquí en el Ecuador, pues inclusive tenemos datos que se llevaban la transición de la colonización escondidos los documentos a archivo de Indias en los vargueños. Sí, extraordinario, maestro. Y realmente, pues es un arte romántico, ¿no? Que nos habla de la colonia, nos habla de España, nos habla de la conquista y nos habla de, pues, de nuestra tierra. Maestro, dígame, ¿ha pensado en dejar un legado de conocimiento acerca de su trabajo a las nuevas generaciones? Bueno, estoy tratando de un proyecto que, para no perder nuestra identidad artística y cultural de la escuela quiteña, pues quiero abrir una escuela para enseñar todas las técnicas tradicionales, más el aporte de mi familia, de generación en generación, que se ha dado, y las últimas investigaciones, creaciones que he realizado. ¿Cuántas obras va a exponer de su padre, maestro? Una sola obra que tiene, es la última que le queda. Ya, es la última que le queda. ¿Y suyas, tal vez, maestro, tiene algún número? Más o menos están entre 25 y 30 obras. Ya, extraordinario, realmente, maestro. Yo quisiera que les haga una invitación especial al público. Me decía que hasta el fin de mes va a estar presente, ¿no es cierto?, la exposición aquí, en la Casa de la Cultura, en la Casona, ¿verdad? Sí, en las dos salas, la Kidman y Guayasamín. Sí, pues hacemos esa cordial invitación al público para que acuda a esta extraordinaria exposición que va a estar abierta hasta el fin de mes. Y maestro, una pregunta final, dígame, ¿tal vez no ha pensado tal vez una publicación de algún libro o de alguna revista, algún trabajo que realmente nos comparta sus conocimientos? Bueno, tengo, está por salir un libro que escribí, ya está casi listo de sacar los machotes y ver el auspicio de las entidades culturales para la publicación de este libro. Sí, qué fascinante, maestro. Yo quiero agradecerle por ese legado que nos está dejando los vargueños, pues un trabajo romántico, un trabajo excepcional que ha sido casi olvidado, pero que lo estamos viendo ahora de manos del maestro Quillupangui. Y maestro, díganos, ¿piensa viajar al extranjero en estos próximos meses? Sí, tengo algunos proyectos, algunas invitaciones. Quiero irme estoy invitado para Italia, en Luxemburgo, igual expuesto en el Parlamento Europeo, también quiero volver a hacerlo. Y no sé qué más

Chaccapacari, Estrella del Amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chaccapacari se place en tener una grata presencia. Tenemos a Patricia Noriega, antropóloga de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que trabaja con el Museo de la Casa justamente y está en un proyecto muy hermoso. Pero hoy Patti nos va a hablar de la cultura ancestral. Bienvenida, Patti. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días. Es un placer estar aquí y compartir un poco sobre las culturas ancestrales. Sí, gracias Patti por aceptar esa invitación y queremos que nos hables de algo muy especial que estábamos conversando previamente sobre la cultura Shuar y esto de la famosa Tzantza. Exactamente, nosotros en el museo que estamos montando y que será tema de otro diálogo, tenemos una Tzantza original que pertenece a la cultura Shuar. Este es un guerrero que se llama Huatingui y fue asesinado en un ritual de guerra por un jíbaro mal llamado jíbaro por las culturas católicas. Los españoles cuando llegan consideran que los shuar son jíbaros, que significan salvajes. Sin embargo, esto de la reducción de cabezas es una práctica ancestral que no está vinculada únicamente como un trofeo de guerra. Para hacer una tzantza, ellos tienen cosmovisionalmente diversos puntos de vista sobre el aspecto de las almas shuar. Para ellos no tienen una sola alma como la religión católica considera, sino que ellos tienen tres almas. La primera alma, y es la más importante y la que les da un poder sobrenatural a los shuar, es el espíritu o alma llamada Arutam. Este es un espíritu que les da fuerza, inmortalidad y hace que sean guerreros valientes y feroces. Una vez que un shuar que posea otro espíritu Arutam, que sea más poderoso que el de él, es asesinado por este shuar, e inmediatamente aparece una segunda alma, que es el alma vengadora, que es el alma del espíritu Mesak, o alma vengadora. ¿Sí? Entonces, el shuar, para evitar que este espíritu cobre venganza, lo que hace es aprisionarle a este espíritu en la cabeza del enemigo. Es por eso que ellos recurrían al ritual de la tzantza, para aprisionar el espíritu vengador y así evitar que este espíritu salga a cobrar venganza con su asesino. Entonces, cosían la boca del shuar asesinado, cosían los ojos para que el espíritu no salga por la boca, porque ese espíritu salía por la boca. Entonces, una vez que está así, hacen un ritual que se trata de reducir la cabeza de una manera muy muy minuciosa. Primero hacen un corte más o menos a la altura de las clavículas y atrás hacen un corte en la nuca, sacan todos los elementos óseos, los huesos, y empiezan a reducir la piel del enemigo. Entonces, ¿cómo hacían esto? A base de calor, a través de piedras calientes y también de arena caliente. Estos sumergían también en aguas de hierbas preparados por ellos, que tienen un poder singular para darle esa eternidad a la tzantza, para que no se pudra la materia orgánica y se pueda seguir reduciendo hasta el tamaño de un puño. Entonces, muchas veces escuchamos historias fantásticas sobre que la tzantza es un trofeo de guerra únicamente que está coleccionada o recolectada por un salvaje shuar. En realidad no es tanto eso, sino que detrás de las culturas nuestras existen formas cosmovisionales distintas de nosotros. O sea, para nosotros sí parece un salvajismo, pero ellos tienen una concepción ideológica de los espíritus shuar. Entonces ellos lo que hacían era aprisionar este espíritu para evitar su muerte. Patti, instruyenos, ¿la cultura shuar dónde está asentada exactamente? La cultura shuar está ubicada en algunas provincias de la Amazonía, principalmente en Morona, Santiago, también tenemos en Pastaza, y bueno, esto de la reducción de cabezas ya en los años 70 fue erradicado, ya no se puede hacer la cacería de cabezas. ¿Por qué? Porque las leyes ecuatorianas entraron en territorio shuar y ahora es considerado un crimen. Entonces, claro, culturalmente ellos podían realizar esto, pero las leyes no permiten, porque esto realmente es un asesinato. Entonces, para ellos no perder esta costumbre, este ritual importante, lo que hacen es la reducción de cabezas de monos, de osos hormigueros, de osos perezosos, para eliminar de su parte de la costumbre y la tradición shuar este ritual de la zanza. Sí, es una realmente fascinante esta historia sobre la zanza, pero cuéntanos, Patti, actualmente esta cultura shuar, ¿cómo está constituida? ¿Es el número de sus pobladores, pues, ha crecido, ha disminuido? ¿El progreso les ha afectado mucho? ¿Cómo está esta cultura? Sí, bueno, la cultura shuar es como las culturas amazónicas, las más fuertes dentro del aspecto de ser colonizados. Ellos, por ejemplo, nunca fueron atravesados por los incas, como pasó en las culturas quichuas. Aquí todos nosotros, los tucaras, los puruáes, los cañaris, los otavalos, todos fuimos atravesados y conquistados por los incas. Ellos en Amazonía no, ellos no fueron mezclados. Tampoco permitieron la intromisión de la cultura occidental. Cuando llegan los españoles, quieren entrar a la comunidad, a estas comunidades amazónicas, pero no les permiten. Aparecen muertos en medio de la selva, religiosos católicos y sacerdotes, el padre, el cura La Vaca, que es una historia famosísima, asesinada por los Guaraní, por ejemplo. Y ellos no fueron colonizados, pero luego son colonizados ideológicamente, religiosamente, por un instituto lingüístico de verano, que era un instituto que se encargaba de hacer traducciones de una Biblia evangélica al idioma nativo. Entonces, lo que hacen ellos es entrar no con las armas, no con la guerra, porque se dieron cuenta que los shuar, que las comunidades amazónicas eran impenetrables. Entonces, lo que hacen es colonizarlos a través de la religión. Este era un instituto evangélico. También, en años posteriores, existe ya, ingresan a territorio shuar los salesianos. Entonces, con ellos también se realizan fundaciones de desarrollo comunitario y ahora la comunidad shuar tiene muchísimo, se podría decir, desarrollo. Eso es muy complicado asegurar si es una evolución o si es una involución, porque culturalmente siempre va a haber cambios, claro, distintos. Pero ellos tienen también procesos de desarrollo comunitario, industrialmente, artesanalmente, han crecido bastante en ese aspecto. Ellos también tienen como segunda lengua el español y la primera lengua materna de ellos es el shuar chicham, que se sigue manteniendo también en la comunidad. Y ahora hay confederaciones inmensas de shuar, de gente de shuar y otras varias organizaciones para mantener los trabajos comunitarios que te estoy explicando. Entonces, sí es una cultura que ha logrado más o menos sobrellevarse y sobrevalorarse, sobrevivir al proceso de colonización, tanto de los evangélicos, como te digo, como de los misioneros salesianos. Gracias, Patti. Realmente hemos pasado un grato momento, pero yo quiero comprometerte a una futura entrevista, que nos sigas compartiendo sobre las culturas ancestrales. Y Chasca Pacari te agradece por tu conocimiento, por compartirnos para los oyentes justamente esta historia, ¿no? Nuestra historia ancestral, para que conozcamos más sobre nuestras raíces, llamemos más nuestro pueblo, nuestra gente. Gracias, Patti, y espero que sí nos visites una próxima oportunidad. Con muchísimo gusto, cuando necesiten, estoy aquí cerquita de ustedes y con todo gusto vendré cuando lo requieras. Muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta. Gracias, Patti. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. back to my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out Lamentablemente, de esta manera hemos llegado al final de otro programa más de Los Colores de la Oscuridad. Pero antes de terminar, quiero reiterar nuestro agradecimiento para Ecuagota, don José Hernández y doña Juanita Sánchez por haber apoyado esta causa sociocultural en esta oportunidad. Esperamos encontrarnos en ese rincón mágico del pasaje Amador y compartirles anécdotas de música, de arte, de artesanía y de calor humano, que justamente es lo que podemos encontrar en este sitio tradicional del pasaje Amador. Esperamos contar contigo la próxima semana, encontrarnos en este rincón mágico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los 940 AM de su radio amiga, y Los Colores de la Oscuridad, Javier Alejandro y la Casa de la Cultura Ecuatoriana te decimos hasta la próxima semana, agradeciéndote por tu cordial compañía. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.